Thank you. Out. Mal la lleva, mal la lleva, mal la lleva.

era salsera, picotera, no me andé. Si el soñador quien se sana soñando ya no suele. Si la cantadora, encantadora, ya no fandangué. Como un buen jarocho, trasnochado. Que lo que se va, que lo que... que cante, dile a la perdiz que cante, y si la encuentras dormida, y si la encuentras dormida, dile que se levante. Yeah. mí la riqueza, la mayor fuente de riqueza que hay es tener vivir en paz. Vivir en paz. Vivir en paz. No importa que sigan los problemas siempre van a estar. Pero tu mente tiene que estar en paz. Estar en paz.